el espíritu activo dentro del ser, irá transformando los pensamientos, palabras que son duros, rígidos, soeces, severos, insensibles, groseros, inadecuados, etc. Por pensamientos, palabras que realmente se dicen de otra manera, más amorosa, comprensiva y humana. Significa que ya no gritarán, levantarán la voz, insultarán, perderán la paciencia, ofenderán, calumniarán, etc. El destino de todo ser espiritual del universo es convertirse en una frecuencia y vibración, estable, armónica, equilibrada, pacífica, amorosa y rítmica. Solo así ustedes se convertirán en seres espirituales y estarán listos para unirse al latido, frecuencia y vibración cósmica, que pulsa y palpita en iguales condiciones. 70. Los seres que habitan este planeta Tera, están aquí para concebir su espíritu. Regresemos en el tiempo, hace 600 millones de años llegamos a este planeta. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo pudimos entrar al sistema solar y llegar al planeta Tera? Antes que nosotros llegáramos a Tera, la Confederación Cósmica había preparado el terreno, formando un sistema solar. Los planetas aledaños a Tera estaban todos contaminados por la energía enferma del fragmento de Satien. ¿Qué hicieron con ellos? Los juntaron, los alinearon y formaron un sistema, colocando en su centro una glándula pineal astrosol de combustión calorífica, para que mantuviera la vida en ese sistema. Este astrosol glándula pineal era el alma del sistema, aún no existían seres que vivieran en ella. El astrosol que ustedes ven y conocen, fue creado mentalmente por los seres más elevados de la Federación Cósmica. 71. ¿Cómo se puede crear mentalmente un astrosol glándula pineal? Ellos lo crearon con el deseo creador, la imaginación y la unión de infinitos seres energéticos, pensamientos elevados, espíritus. El sol que ustedes ven son millones de energías, pensamientos elevados que forman el espíritu del sistema solar. Los planetas que ustedes ven, son la unión química de elementos que forman el cuerpo material del universo. Si ustedes vieran los químicos del cuerpo humano, son exactamente iguales a los planetas, todos girando alrededor de un centro, de un eje, de su luz. Cuando llegamos a Tera, sabíamos que debíamos curar a los planetas del sistema solar, químicamente estaban totalmente agonizantes y muy enfermos. A través de los 600 millones de años, hemos recuperado muchas energías, pensamientos, almas, las hemos salvado para que ellas formen su cuerpo espiritual y así van a poder salir del sistema enfermo y entrar en otras realidades de existencia. Primeramente debemos partir del hecho que el planeta Tera, es una realidad muy especial y única dentro de la mente universal. La forma de evolución y